Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a conversar durante los próximos minutos con una de las ediles municipales, en este caso con Virginia Bazán, con quien vamos a abordar diferentes novedades en sus áreas de gestión. Saben, Virginia Bazán, que es delegada municipal del Mayor de Salud y Consumo y de Seguridad Ciudadana, y en este sentido, sobre todo para muy atentas las personas. Bueno, mayores, ya de la tercera edad, y también personas discapacitadas, porque durante los próximos instantes vamos a informar sobre un programa de turismo activo que, como van a comprobar, es muy interesante para aquellas personas que quieran disfrutar de 4 días en Punta Umbría, prácticamente sin coste, con un mínimo coste. Vamos a ofrecer todos los detalles, cómo llega este programa, esta subvención a nuestra localidad. Quiénes se pueden beneficiar, todo ello lo vamos a responder a continuación. Ya decimos por qué tenemos al otro lado del hilo telefónico a Virginia Bazán. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues coméntanos, se trata, nos decías, de un programa de turismo activo del que va a beneficiarse Ubrique. Y bueno, pues se trata de darle información de cómo se va a organizar todo esto, ¿verdad? Así es, ¿no? Recibíamos la grata sorpresa el viernes pasado de que no habían conseguido este programa y bueno, y tenemos que dar información a los ubriqueños para que se puedan adherir al citado programa, ¿no? En cuestión es un programa que ofertaba la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través del cual pues una serie de personas podían verse beneficiados de este programa de, como tú has comentado, de turismo activo. Y en este caso, a través del programa Conoce tu Tierra y a través de la red de centros de tiempo libre, ¿no? Y que se traduce en la posibilidad de visitar un punto determinado turístico, que en concreto, ¿para cuántas personas serían en el caso de Ubrique? Sí, para el caso de Ubrique, bueno, nos han adjudicado 45 plazas, ¿no? Cuando vimos los requisitos de solicitud, pues había diferentes residencias que podía solicitar y en nuestro caso, pues en Ubrique, pues nos han concedido la residencia de tiempo libre de Punta Umbría, ¿no? De Huelva, ¿no? Van a ser 45 personas las beneficiadas de este programa, es decir, que los requisitos para acceder, pues deben ser pensionistas o mayores de 65 años, aunque no sean pensionistas, o tener una discapacidad del 33 al menos, ¿no? Reconocida, ¿no? Por tanto, van a ser, como ya he dicho, 45 personas las beneficiadas y en la totalidad dejaremos 2 plazas reservadas para 2 monitoras que hemos decidido desde la delegación del mayor que estas personas vayan acompañadas de 2 monitoras para el seguimiento o si se procede alguna incidencia durante el viaje. Y en cuestión, pues esas 45 plazas, pues se va a hacer un sorteo público porque imaginamos que van a ser muchas las solicitudes y el martes, pues se va a hacer, el próximo martes se va a hacer un sorteo público para esas plazas, ¿no? En cuanto a esos días, ¿cuáles serían en concreto de estancia allí en Punta Umbría? Sí, se saldría el 25 de abril y regreso el 29 por la mañana después del desayuno. En total serían 4 noches y 5 días, ¿no? Del 25 al 28 de abril, con salida hacia Ubrique el 29 por la mañana después del desayuno, ¿no? En la residencia, como ya he dicho, de tiempo libre de Punta Umbría de Huelva. Del 25, Virginia, al 28. Al 28 de abril, con salida el 29 por la mañana después del desayuno Por tanto, hacia bueno, Ubrique. una visita muy próxima, además, estamos hablando de a finales de mes, por tanto, así que imagino que por eso la celeridad, ¿no? En la de el plazo de solicitudes y el sorteo que, como nos comentaba, ya se va a hacer el próximo martes. Seguro que Exactamente. la pregunta que se están haciendo todos los oyentes ahora mismo, ¿dónde y cómo se realiza esa solicitud? La solicitud, vamos a abrir el plazo de inscripciones mañana, día 5 de abril, y lo cerraremos el día 11 de abril inclusive. Es decir, desde mañana martes hasta el lunes que viene incluido, podrán apuntarse todas aquellas personas, ya diga, que cumplan estos requisitos, como ya he dicho, ser pensionista, ser mayor de 65 años o tener reconocida una discapacidad de al menos del 33%, ¿vale? Y por supuesto mayores de 18 años, ¿no? Y Mayores de edad. Sí, y estamos Las hablando personas, sí, de que, podrán ir. sí, en cuanto a lo que es el régimen de estancia y demás, estamos diciendo que los gastos en realidad van a ser mínimos para las personas que puedan disfrutar de estos días. Sí, el programa, pues las personas que salgan elegidas por el sorteo, pues se beneficiarán de, además de la estancia en esta residencia de tiempo libre en Umbría, pues serán acogidos e incluidos el desayuno y el almuerzo, ¿vale? Y solo la cena, pues sí correrá a cargo de la persona en cuestión. Y en caso del desplazamiento, pues será subvencionada por la delegación del mayor del ayuntamiento. Por tanto, el único gasto para las personas que se vean beneficiadas, insistimos, sería el de la cena, porque el resto estaría pagado, tanto el alojamiento como desayuno y almuerzo, y por tanto, incluso el autobús se hace cargo el ayuntamiento. Y la delegación del mayor se encargaría de lo que es el desplazamiento hacia Punta Umbría, y la estancia pues se encarga la Junta de Andalucía a través de este programa, que del cual ha salido beneficiado Ubrique, ¿no? Y los mayores de 65 y discapacitados de la localidad, ¿no? Nos hablabas de 45 plazas a las que hay que restar las dos plazas de las monitoras o ya Sí, bueno, serían con aparte. esas 45 plazas se harán de la siguiente manera. En un principio habrá un sorteo público el martes día 12 a las 12 de la mañana en el salón de pleno, de el salón de plenos, perdón, en la en el salón de pleno, el salón de pleno no, el salón En el propio de ayuntamiento de publicidad. Ubrique, en el edificio del ayuntamiento, en lo que era el antiguo salón de plenos. Exacto, eso quería decir, salón de pleno no, porque en salón de pleno tenemos el ermita. En el antiguo salón de pleno estará un sorteo público a las 12 de la mañana y se elegirán, bueno, 21 personas, saldrán elegidas, y esas personas tendrán opción a poder llevar un acompañante. Por lo tanto, si estamos hablando de 21 por 2, estamos hablando ya de 42 plazas, más las dos de la monitora, serán 44 más otra plaza para una persona que vaya de forma individual sin acompañante. Por tanto, bueno, pues incluso la persona que resulte agraciada puede llevar a un acompañante. Claro que es también lo más lógico, ¿no? Claro, Que se exactamente. sortee de esa Por eso lo forma. hemos hecho así, hemos repartido así esas 45 plazas para que la persona que salga agraciada pues pueda llevar un acompañante, que puede ser un familiar o puede ser un amigo o quien ellos vean conveniente, ¿vale? Pues esto, insistimos. Hasta el día 11 de abril, o sea, hasta el próximo lunes, la posibilidad de inscripción allí en el Ayuntamiento de Ubrique. En la zona de servicios sociales. No es en el edificio propiamente del ayuntamiento, sino el que tenemos anexo en la esquina de la plaza del ayuntamiento y el edificio de servicios sociales. Allí podrán dejar su inscripción en este programa, ¿no? Pues ya al día siguiente, eso será hasta el lunes, pues al día siguiente, el martes, se realizaría el sorteo, como decimos, a las 12 del mediodía. Insistimos, los requisitos, Virginia, si te parece, lo recordamos para quién puede beneficiarse, quién puede acceder a estas mini vacaciones o a esta estancia, ¿no? Sí, claro que sí. Los requisitos tienen que ser personas pensionistas, que sean mayores de 65 años o menores de 65 años, pero tener una discapacidad de al menos el 33% ya reconocida, ¿no? Y realizar la inscripción en el periodo que se ha establecido, que desde el día 5 hasta el 11 de abril inclusive, ¿no? Todas estas personas que realicen la inscripción, pues entrarán en el sorteo de estas 43 plazas, ¿no? Porque dos van a ser para las monitoras que acompañen a estas personas, y será el sorteo público el día 12 a las 12 de la mañana en el antiguo salón de pleno del ayuntamiento. Son los datos, ya decimos, sobre ese programa de turismo activo en el que ha sido beneficiado Ubrique y que en este caso concreto va a llevar hasta 45 ubriqueños entre los días 25 y 29 de abril hasta Punta Umbría, hasta esa residencia de tiempo libre. Pues Virginia, como decimos, queríamos sobre todo subrayar los datos de este programa muy interesante. Para todas las personas que deseen en esos días pues participar de esta actividad. Al margen, en otro orden de cosas, si te parece, podemos recordar además el programa de actividades dentro de lo que es la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. Hablamos en días atrás de las diferentes actividades. El pasado 21 de marzo se celebraba Y bueno, pues en concreto, acaba de hablar también de la proyección de una película en este sentido, ¿no? Así es. Otra de las actividades que se proyectaron, se programaron para el Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo, era la proyección de esta película, en la que película era Yo también, en la que su actor principal era Pablo Pineda, es una persona que tiene síndrome de Down y lleva una trayectoria tanto humana como profesional admirable, y también ha realizado esta película junto con Lola Dueña, y por supuesto pues tuvimos la oportunidad de hacer la proyección aquí en Ubrique. Fue una de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación Vamos Juntos, y esa proyección pues tendrá lugar a las 6 de la tarde en el IE Francisco Fató, la Escuela Redonda, y la entrada es gratuita, ¿no? Pues con ese dato también nos quedamos, con ese apunte recordatorio, como decimos, en concreto hoy martes 5 de abril a las 6 de la tarde en el Instituto Francisco Fató, la proyección de la película Yo también. Pues Virginia, nos vamos a quedar en este punto, no sé si hay algo más que señalar. Sí, en principio esto, simplemente también recordar que el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Este año se conmemora la diabetes y tenemos una actividad organizada para ese día en las instalaciones de Guadalinfo, en la que se va a desarrollar un coloquio con diferentes personalidades invitados, y vamos a hablar del tema de la diabetes aquí en la localidad, y un programa muy ameno que invito a todos los radioyentes a participar, y si quieren asistir ahí al edificio de Guadalinfo, pues invitados están, ¿no? Pues otra iniciativa, en este caso a través de el área de salud. Virginia, nos quedamos en este punto. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes.